lo esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y aquí estoy hoy en el último programa del ciclo, no solamente del año, del ciclo, despidiendo este año, este ciclo y este programa que tantas veces me acompañó y nos acompañó y me hizo crecer tanto. Así que no me voy a poner sentimental, espero que no. Quiero que sea un programa igual que todos, quiero que haya mensajes, así que aprovechá, llamame. Aprovechá porque después no va a haber otro programa de radio, me vas a poder encontrar a través de internet, a través de www.cristinadelsolar.com.ar, a través de Facebook, de Instagram, a través de Luz de Ángeles en Facebook y a través de los medios de comunicación, o sea, a través de las redes sociales. No voy a estar en radio, o sea que este es mi último programa, y si alguna vez me invitan a participar en algún lugar, iré, pero programa de radio, este es el último. Nosotros hace 17 años, yo hace 17 años que estoy en esta radio junto a la doctora Alba Garber, ella sigue, y 22 desde que estoy como profesional de radio. Así que les agradezco toda la compañía que me han hecho. Yo sé que del otro lado hay mucha gente que me acompañó desde el minuto uno y me sigue acompañando y me seguirá acompañando porque el mensaje va a seguir estando. Pero mensajes grabados, o sea, mensajes de Los Ángeles, hoy van a ser los últimos al aire. Así que dale, llama 4789-9014. Agéndatelo el número por si necesitas los libros, los de Ángeles y Ángeles alrededor, o por si quieres saber de mis actividades, que van a seguir siendo los primeros sábados de cada mes a partir de marzo hasta diciembre. Y bueno, para lo que quieras saber, esa es la producción. Ahí nos vas a encontrar. 4789-9014 o el celular 15-5870-1184. Vamos a compartir el ángel del programa del día de hoy. Viene a nosotros el ángel del encuentro. Qué paradoja, ¿no? En una despedida viene el del encuentro, pero como yo soy muy creyente en los ángeles, aquí vamos. El ángel del encuentro. Si sentimos que estamos abandonados, que perdimos a alguien que amamos, que no podemos ver o encontrar a alguna persona que necesitemos, este es el ángel que puede ayudarnos a resolverlo. En cada momento que nos sintamos solos, desencontrados con nuestros seres queridos, Él puede acercarnos a ellos, no importa cuán lejos estén físicamente. Siempre existe una forma de reencontrarnos con alguien que necesitamos ver. También podemos invocarlo para pedir su intervención en la búsqueda de objetos perdidos, en los momentos en que no encontramos un lugar, una calle o lo que sea que nos cueste ubicar. Podemos pedir su ayuda diciendo: amado ángel del encuentro, ayúdame a encontrar, ahí puedo decir la persona, la situación o la cosa que creamos perdida, para recomenzar un camino desde la alegría y la fe que nos unirán. Gracias. Una vez más, gracias. Yo lo voy a hacer en forma personal. Amado ángel del encuentro, ayúdame a encontrar la forma de seguir comunicando mi tarea, de seguir conectándome con los oyentes, con las personas que me acompañaron todos estos años, con mi trabajo, con mi misión, con mi contrato sagrado, para recomenzar un camino desde la alegría y la fe que nos unirán. Gracias. Una vez más, gracias. Encontrar casualmente personas o cosas es la respuesta. No dudemos en llamarlo para encontrar el camino definitivo. Y ahora vamos a buscar un mensaje. Y él nos dice, aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Y ahora entiendo por qué sale el ángel del encuentro, porque por más que yo haya escrito este libro y haya interpretado lo que los ángeles querían decir, y después de tantos años de estudio con respecto a los ángeles, encontré la forma de plasmarlo en el libro, me sorprendió. Me sale el encuentro en una despedida. Claro, me está hablando de encontrar la forma de seguir adelante. Y también a vos te está diciendo lo mismo. No importa cuántas puertas se te cierren, encontrá la salida. No importa si en este momento de tu vida pensás que está todo mal, o pensás que se te vino el mundo abajo, o pensás que está todo perdido. El encuentro no es nada más que cosas, solo cosas o personas. El encuentro es situaciones. El encuentro es encontrar mi camino. El encuentro es decir, ¿hasta cuándo voy a quedarme mirando, siendo protagonista o ser protagonista de la vida? Yo quiero encontrar el protagonismo de mi vida y quiero encontrar a las personas indicadas para que ese protagonismo sirva o exista. Quizá a veces tenemos que dejar cosas atrás, cosas que nos duelen, cosas que nos hicieron mucho bien, cosas en las cuales no podés decir me pego un portazo y me voy porque hubo muy buena respuesta del otro lado siempre, pero a veces hay que irse o dejar para poder encontrar otras opciones. Y por ejemplo, ¿viste cuando nuestros hijos deciden irse o se van a vivir a otro país o a otro pueblo o se van de nuestros hogares y uno piensa que está todo terminado, que cambió, perdiste? Claro, dejás de tener las cosas como estaban para tenerlas de una manera diferente. Bueno, el ángel del encuentro te ayuda a encontrar ese puente que tenemos que atravesar todos para los cambios. Te ayuda a encontrar las palabras justas, a las personas indicadas, a las situaciones indicadas. Te ayuda a resolver enigmas que por ahí pensás que no están más en tu cabeza y siguen estando, colgados. Encontrás la forma de descolgar esas cosas que han quedado, esas situaciones o esas personas que han quedado colgadas en tu vida. La verdad que yo, para mí, este año ha sido un año muy difícil en muchos aspectos. Me han puesto a prueba todas las energías, las sutiles, las divinas, las oscuras, todas. Y realmente creo que ha sido un trabajo, creo que tengo una amiga querida que dice remar en dulce de leche. Bueno, hemos remado en dulce de leche y en petróleo y en un montón de cosas, por lo menos en mi caso todo este año. Y lo voy a cerrar, estoy segura, de una manera rara, con cortes profundos, con cambios profundos. Pero eso no significa que no levante mi copa al 31 diciendo gracias. Gracias por todas las experiencias vividas, las buenas, las malas, las regulares, los silencios, los llamados, el amor ese que se manifiesta a cada paso, ¿no? Las cosas que me escriben en Facebook, las cosas que me escriben en Instagram, las cosas que me mandan por WhatsApp. Esto de la conexión permanente, de decir vamos, sigamos adelante. Aunque sea difícil. A veces tenemos que bajarnos de un medio, de un camino, de una forma que hemos usado. Pero seguimos en el camino. Entonces el ángel del encuentro hoy, que yo me sorprendí al verlo, entiendo, siento y percibo que el mensaje es para mí, pero también es para ustedes, que les dice, encuentren el camino. Y además, siempre que me quieran encontrar, y no se acuerden a dónde, porque hay tanto medio hoy en día, ponen Cristina del Solar en Google. Solo Cristina del Solar. Así, ¿cómo suena? No es del Solar junto, ¿eh? Es del Solar. Y ahí vas a encontrar todas mis actividades, vas a encontrar dónde está y dónde me puedes ubicar, cómo es mi página de Facebook, cómo es mi página de Luz de Ángeles. Probablemente arme ahora algún canalcito de YouTube donde pueda subir algunos videos, donde pueda subir algunas meditaciones que hice tantas a lo largo de este camino y que quedaron un poco de costado. Bueno, que las pueda reeditar y estén ahí al alcance de la mano, que puedas hacer meditaciones conmigo, que puedas ayudarte con mensajes de los ángeles. hay tanto por hacer, he hecho tanto. Cuando me siento a ver a veces la página, digo, ¿cuántos años de trabajo hay acá? Hay mucho, y con mucho amor. ¿Y cuánto más habrá? Bueno, yo deseo hoy, en este último programa del año, de la etapa, del ciclo, que encuentres vos el camino para resolver esos problemas que te tienen dolido, amargado, preocupado, para que encuentres la respuesta dentro de tu corazón, para que encuentres la forma de pedir. Muchas veces la gente necesita, hay gente que necesita rezar largas y largas oraciones y muchos días para poder sentir que está conectado. Y hay otras personas que eso también lo hacen, pero que con una oración o con una palabra o con un pedido, se logra inmediatamente. Encontrás la conexión con los ángeles y con los santos y con Dios y con la Virgen María y obviamente con Jesucristo y con todo lo que te ayude a estar bien. Siempre que creas en la luz. Si vos pones toda tu energía en la oscuridad, si vos pensás de que el mal de ojo, el odio, la envidia, la mala onda predominan, cambia. Encontrá tu forma de salir de ese pozo. El mal existe, pero nunca delante del bien. La oscuridad existe, pero con una sola, la llamita de un fósforo la quiebra. Esto quiere decir que cuando encontrás tu camino con los ángeles, cuando les pedís, cuando estás siempre pensando en ellos, cuando tenés un mal pensamiento de alguien, decís, ángeles de Dios, vengan a mí. Yo les he enseñado, o transmitido por lo menos, enseñar es una pretensión, pero transmitido a lo largo de todos estos años, oraciones cortas, concisas, precisas. Y una de las cosas de las que me enorgullezco haber transmitido, porque noto que ha hecho mucho efecto en la gente, es esta cosa del rescate de los ángeles. Es cómo los ángeles me rescatan. Y que yo no necesito tener a mano la oración perfecta. Que con decir, ángeles de Dios, vengan a mí. O arcángel Miguel, ven a mí. O ángel, arcángel Rafael, ven a mí. Voy encontrando la sanación, la protección, la solución. Se van acomodando las cosas en la vida. Y muchas veces no entendemos, ¿eh? No entendemos por qué pasan esas cosas en nuestra vida, o por qué tenemos que tomar decisiones que nos duelen, por qué decidimos, tenemos que cambiar, o por qué. Bueno, el ángel del encuentro te ayuda a encontrar, entre otras cosas, las respuestas. Yo soy fiel desde el 2000, que escribí este libro, el Luz de Ángeles y Ángeles a tu Alrededor, a cada ángel que salga. Así yo haya hablado del ángel del encuentro hace 2 programas, 3 programas, 5 programas, porque tiene que ver con el mensaje que ellos te quieren transmitir, no el que yo te quiera transmitir. Por ahí a mí hoy me hubiera gustado que viniera, no sé, el arcángel Uriel o Gabriel, no sé, si hubiera tenido que elegir, ahora no sé decirte, porque siento que este era el mejor. Abrí y encontré en la palabra justa. Y entonces en el camino, cuando vos te empezás a conectar con los ángeles, cuando vos empezás a encontrar la solución, ahí mismo te das cuenta que ellos están y que no hace falta hacer una historia muy larga y muy complicada para poder conectarte con ellos. Cuanto más te compliquen tu conexión con los ángeles, cuanto más pasos vos tengas que hacer para sentirte conectados con ellos, pensá que no es así. Pensá que la luz es inmediata, la conexión es inmediata. No hay que atravesar barreras que no se pueden atravesar. Tenés que ser tan simple como el aquí y el ahora. Estés donde estés. En el colectivo, en el subte, en el trabajo, en la cola del banco, en el sanatorio esperando que te atiendan, en la facultad, hasta en la cárcel me han contado que me han escuchado. Ojalá sientas la libertad del bien adentro de tu corazón. Cuando encontrás la luz de los ángeles adentro de tu corazón, encontrás la luz, encontrás la serenidad, y ahí vale la pena vivir, cuando estás en paz con vos mismo, cuando estás en paz con la conexión divina, podrán criticarte, se podrán burlar, podrán decir cosas que no son. Pero ¿sabes qué? Vos encontrás adentro tuyo las respuestas. Porque vos sabés que haces lo mejor en la vida. Vos sabés lo que ponés en el camino. Y lo hablo también por mí. Hasta hoy, al estar aquí, quienes me escuchan desde hace 17 años en esta radio y 22 desde que estoy, empecé en Radio Colonia, imagínense, en el año 96, en un como columnista con Leo Rivas, en el año 96. Después en el 98 tuve mi primer programa sola en Radio Station. Y en el 99 en Radio Cultura. Y ahí estuve en los dos programas unos años y después dejé Cultura. Dejé Station, perdón, bueno, Station nos dejó a nosotros. Después dejé Cultura y me pasé acá, a Radio del Pueblo. Y estoy acá hace 17 años, firme como rulo de estatua hasta el día de hoy. Y yo sé que si tuviera que volver, lo haría con toda mi alegría y con todo mi amor. Las cosas pueden cambiar, las situaciones pueden cambiar. Y todo lo que uno quiere en la vida se concreta. Así que nunca son despedidas, siempre son hasta luego. Por lo menos en mi vida. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes, porque hoy llamaron varios, gracias a Dios, para despedirnos, porque después no voy a saber cómo voy a hacer para dar los ángeles y los mensajes a través de un video o a través de alguna grabación o a través de Periscope. No sé cómo lo voy a hacer. Hoy sí sé que este es el último programa y que acaba tu ángel y tu mensaje. Susi de Belgrano, además de darte el ángel y el mensaje, gracias. Todos los años has venido, todos los talleres, cuando estábamos en Amenábar, cuando estábamos ahora aquí, siempre has estado, Su. Así que gracias, gracias por estar, gracias por escucharnos y por acompañarnos. Se acaba tu ángel. Para vos va el ángel de la perseverancia y él te dice: aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Viviana de Liniers, para vos va el ángel de la madurez. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Liliana de Villaluro, también te mando un beso. Has venido a muchos talleres, me parece, ¿no? Me parece que sos la que venía a los talleres de Amenábar. Así que te mando un beso. Y si no, no importa, te los mando igual. Para vos va el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Lorena, mi querida Lorena de Villa Bosch. ¿Qué te puedo decir, Lore? Vos como Susi han venido a todos los talleres de Amenábar, a todos los talleres de Cuba. Han venido siempre, has estado siempre. Hemos compartido cosas hermosas, cosas difíciles, cosas hermosas, y espero que desde hoy sigamos compartiendo toda una hermosa vida por delante. Te quiero mucho, no hace falta que te lo diga por acá, pero vos lo sabés. Para vos va el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Y para Mariano, también te mando un abrazo, Mariano. Te pido que te portes muy bien. Te quiero mucho, vos también. Y va el arcángel Gabriel y te dice: aquí estoy. Refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Alicia de San Justo, para vos, Alicia, el arcángel Metatrón. Y aquí estoy, escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta, no te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Silvia de Adrogué, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy, no tengas miedo, avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Viviana de Palomar, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Bárbara, el ángel de la libertad. Y aquí estoy. Comprueba por ti misma cuánta fuerza tiene tu fe. Este camino es el correcto. Llegas a la meta indicada porque estoy contigo. Blanca de Morón, aquí te mando tu ángel Blanca y también te mando un beso grande porque nosotros nos conocemos de hace más de 22 años y bueno, siempre estás acompañando en la radio, así que te mando un beso muy muy grande y va para vos el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Mañana será tarde. Este es el verdadero momento. Trabaja duro. Logra tu cometido y después descansa. Verónica de Recoleta, el ángel de la paz. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Y para Marisa de Castelar, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Para Marina de Carapachay, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. No dudes, él te ama. El amor no se puede ocultar. Vendrá la luz necesaria para que puedas verlo. Abre tu corazón. Tú lo has pedido. Para Celia, que me acompaña desde el año 96 en la radio, cuando estuve en tele. Mi querida Celia, que lo va a escuchar grabado, pero este mensaje te lo quiero personalizar y darte las gracias por acompañarme en todos los talleres, en todos los caminos, en todos los programas, siempre, siempre cerca, ¿eh? Y sé que vamos a seguir así, pero hoy te mando a vos el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Y para Patricia de Caballito, que también desde hace mucho que nos acompaña y que escucha los programas y que siempre está cerca y que te manda un abrazo enorme, enorme, enorme, va para vos el ángel de la claridad. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Y si tuviera que nombrar a cada una de las personas que me han acompañado todos estos años, no termino más, no termino más, no me alcanza el programa. Así que en este ángel que voy a dar ahora, este ángel va para todas aquellas personas que nos acompañaron siempre, desde el 96 en adelante, en esta radio, en otras, los que escuchan por internet, los que van a escuchar grabado, los que tienen ganas de seguir adelante, que quieren que siga y me piden que siga. Bueno, vamos a seguir de alguna manera. Estén siempre cerca. Gracias por estar siempre cerca. Este ángel va para ustedes. El ángel del encuentro, el del día de hoy. Y dice, aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Y ya nada, me quedan muy poquito, un minuto, dos. Solamente para decirles gracias. Gracias a los que escuchan siempre, gracias a los que acompañan, gracias a los que me ayudan a salir al aire a pesar de mi sistema medio extraño que salió por teléfono. O sea, gracias a Lucho, a Mauricio, a Nicolás, a los dueños de la radio que nos han bancado todos estos años, a todos, y a mi compañera de ruta, a mi querida Elba Garber, que elegimos juntas el nombre de este programa. Que dimos en llamar En Nuestras Manos. porque creemos, sentimos y pensamos que en nuestras manos está la solución. Hoy vino el ángel del encuentro, lo que significa es que vamos a seguir juntos, vamos a seguir caminando juntos por este sendero que la vida nos puso, y también vamos a reencontrarnos en cada paso, en internet, a través de internet, a través de las redes sociales, a través de los WhatsApp, a través de Messenger, a través de todas las vías y canales que tenemos para encontrarnos. Y ahora sí, te deseo que termines este año con toda la luz, con toda la alegría, con toda la fuerza, sabiendo que vas a encontrar el camino correcto hoy y siempre. Y yo les digo, hasta que volvamos a encontrarnos, Dios los tenga en la palma de su mano. Chao. Buena vida. El poder solo es dar y es salud.